fuertes por vencer. Con todo perdido no queda nada por perder. Están arriba pero no por merecer. Si cae el sol siempre vuelve a amanecer. Ya no quedan más gigantes por vencer. Con todo perdido no queda nada por perder. Están arriba pero no por merecer. Después se mueren chicos y siempre vuelvan a ser. Corriendo por las veredas donde nadie me nombra. Hoy es uno de esos días que uso el mundo de alfombra. Yo y mi sombra te asombra. Mis ritmos, mi rap, mis combas. Entro en tromba, dice dónde vas, se nota. Tu sed es bajo el barro de mis botas. A veces soy un tiro sin remedio y callo pocas lenguas rotas. ¿O es que no lo notas? En mi costa las cosas son más sencillas. Y aunque tengan los aplausos, las putillas siempre son putillas. A los calmados no te busques las costillas. Saltan duro, duro como este bajo en tus costillas. Van pidiendo de rodillas una oportunidad. Mira a esos chicos soñando con verte la libertad. La que me da mi micro de mierda en mi cuarto. Ya estoy curado de espanto. Ya no quedan más gigantes por vencer. Con todo perdido no queda nada por perder. Están arriba pero no por merecer. Si cae el sol siempre vuelve a amanecer. Ya no quedan más gigantes por vencer. Con todo perdido no queda nada por perder. Están arriba pero no por merecer. Después se mueren chicos y siempre vuelvan a ser. Hoy me la suda mi salario. Mi flow pesa más que el calendario. Mi vida cabe dentro de un armario. Quédate los honorarios para las fotos de tu anuario. Yo tengo todo lo que quiero, pero lo que tengo se sale, hermano. Si solo me escucha mi familia es porque ellos saben algo. Mi CD no se vende, no me colman de lagos, pero vamos. A mí me encanta lo que hago. Es rap, tío, sin trucos, ni enchufes, ni estudios caros. Un poco de amor, un poco de odio, rabia, lucha y descaro. Desde que grababa en cintas que no paro. Recuerda, si vienes del palo, un disparo, me importa su nabo. No es que no me muevas, es que me muevo demasiado. Y aunque no me escuches, yo siempre estoy sonando. Pisando las veredas donde nadie me nombra. Hoy es uno de esos días en los que solo respeto a mi sombra. Ya no quedan más gigantes por vencer. Con todo perdido no queda nada por perder. Están arriba pero no por merecer. Si cae el sol siempre vuelve a amanecer. Ya no quedan más gigantes por vencer. Con todo perdido no queda nada por perder. Están arriba pero no por merecer. Después se mueren chicos y siempre vuelvan a ser.